creo que es la música ideal a pleno para irse despertando, ¿por qué no? O poniéndole un poquito de onda al viernes. Sí, ¿no? Yo creo que más que nada para... Sí, para ir activando. Sí, para ir activando. De a poquito, con la banda fina de fondo. Estábamos escuchando esta banda de cuarteto, sí, porque, bueno... ¿Por qué? Porque mañana se presentan en el Festival de la Ciudad, en el marco de los 131 años de Santa Rosa. También esta noche, sí, hay... Están a full la banda. Sí, sí, esta noche hay presentaciones también, así que bueno, vamos a presentarla a ella, Mara Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Buen día, equipo, ¿cómo están? Muy acá bien. Despertando, buen día, con lo que siento. Lo que siento, tal cual. Bueno, Mara, contanos cómo se están preparando. Vamos a ir por parte, por supuesto, para esta noche, para mañana, obviamente, con los festejos del cumpleaños de Santa Rosa. Bueno, la verdad que muy bien, atareados. Me imagino. Ayer hicimos el videoclip del nuevo tema propio que estamos por largar. Qué bueno. Sí. Hoy tenemos nuestra fiesta en Medasur, 21 horas, para quien quiera ir, hay entradas en puerta. Y mañana estamos en el aniversario de Santa Rosa, así que bastante atareados, muy contentos. Sí. Porque todo el trabajo está dando sus frutos, así que nada, muy felices. Tal cual, lo decías vos, ¿no? Todo trabajo trae su fruto. Bueno, para contarle a la gente también que ustedes, cualquier cosa, corregime, ¿no? Pero ustedes lanzaron el primer single con videoclip, lo recuerdo, ya por agosto, ¿no? Con este tema que estábamos escuchando, justamente Lo que siento. Y bueno, desde ahí no creo que no pararon, ¿no? Y qué bueno. Y desde ahí, la verdad que empezaron a pasar todas las cosas que esperábamos, que es que la gente le guste. Somos una banda muy numerosa, somos 17 en total, sí. Entonces como sabíamos que era un camino difícil de recorrer, porque pisar escenario siendo 17 es complicado, salir a la luz con un tema propio, tomamos el camino como quien diría más difícil, pero creo que todos dentro nuestro sabíamos que esto en su momento iba a explotar, porque creo que no hay, en La Pampa al menos, una banda tan numerosa con dos voces femeninas, que es lo que destaca de lo que sería la banda fina, aparte de que es música completamente en vivo, tenemos una fila de vientos espectacular, el tema que seamos dos cantantes mujeres es como que creo que es lo que también llama mucho la atención. Claro, sí. Sí, tal cual, aparte se dan, bueno, como vos decís, eso es lo bueno que tiene, toda la música es en vivo, que es lo lindo también, bueno, ahí tiene un poco lo que es, cuesta la coordinación, el ponerse de acuerdo para los ensayos y todo, pero la verdad que la banda fina ha logrado un recorrido increíble en todo este último tiempo, y bueno, ahora tienen este show de esta noche que es la banda fina más amigos. Coméntanos un poco de eso, cómo se van a desarrollar, y tienen artistas invitados. Y la verdad que hoy va a ser una noche... Estoy muy nerviosa, chicas, y oyentes, le voy a contar. Sí, porque me imagino. Tenemos una noche distinta a lo que venimos haciendo. Y tenemos 11 artistas invitados. O sea, es un montón. Sí. Tenemos a Serena Gamboa, Juani de Pian, Uma Cuaroli, Los Chicos de la Ronda, Guillermina Gabaza, Fer Pereira, Pri Aguirre, Tomás Vázquez, Laura Gómez... Fabri, el cantante de Poca Soda. Sí. O sea, estamos con artistas realmente comprometedores ahí en el escenario. Sí, ¿qué te parece? Sí, con sí. Con una larga lista de shows. Sí. Ellos vienen hace bastante. Creo que la única que no está así saliendo a la luz y también ha pisado un montón de escenarios es Uma, Uma Cuaroli, la chica de Toay. Así que nada, súper contentos de poder hacer esto entre todos y que sea nuestra fiesta. La fiesta de la banda fina. Así que 21 horas, para quien quiera ir, los esperamos en el Centro Cultural Medasur. Perfecto. Tal cual. Aparte ahí lo que me llama la atención cuando iba diciendo los nombres es los artistas variados que tienen de todos los géneros. Sí, poder combinarse con lo que hace la banda fina está muy bueno. Es un trabajo muy fino el que hacen. Sí, la verdad, chicas, que ayer tuvimos... Nosotros ensayamos fijo todos los jueves. Todos los jueves es ensayo de la banda. Ayer tuvimos el último ensayo a los shows. Sí. Y nada, fue una energía tremenda, o sea, realmente no es por querer vender, ¿no? Ni nada de eso, pero sinceramente como persona es algo que vos decís, qué bueno va a estar, porque es como dicen ustedes, son artistas de todo tipo de género, y ver cómo complementamos, cómo fusionamos, yo creo que va a estar muy bueno, muy bueno. Mara, de todos modos, me imagino los nervios que sentís ahora, que bueno, está bueno, ¿no? Porque quiere decir que algo pasa ahí, que algo entusiasma, pero creo yo después, me imagino cuando estén ahí en pleno ambiente y disfrutando entre todos, entre todas, creo que yo que se va como, no sé, apaciguando un poquito, ¿no? Es como ya estás disfrutándolo ahí, creo que es un buen momento también que tienen ustedes como banda, y qué mejor esto que compartiendo, ¿no? De poder fusionarse todos y que estén todos disfrutando, y también esto, ¿no? La colaboración es entre músicos, entre artistas, entre compañeros ahí, que está buenísimo. Y la verdad que nosotros queremos unir. Nuestra idea es por ahí viste todas esas comentarios de la música, que esta banda, que la otra. Exacto. No es nuestra idea, o sea, nosotros hacemos música y estamos apasionados con cada persona que haga diferentes estilos, o sea, tenemos mucho respeto por eso. Y después, sí, los nervios los tengo siempre, hoy más que nunca, y mañana con la cantidad de gente que va a ver, o sea, va a ser impresionante. Siempre lo digo, bueno, aprovecho a mandarle un beso a toda la banda y a mi compañera Andrea, siempre lo hablamos con Andrea, ya sean tres temas o ya sea un show de 2 horas, los nervios los tenemos porque estamos con músicos de la hostia, para no decir una mala palabra. Entonces, estar al frente de tremenda banda, por más que hagas un tema o una hora, es como que, lleva su responsabilidad. Sí, siempre da nervios, pero bueno, los compañeros y compañeras que tenemos son una masa, entonces tratan de siempre estar acompañándonos, o como vos decís, son los primeros minutos. Y después es un disfrute, pero al máximo, que no nos queremos bajar. Sí, me imagino. Mara, ¿cómo fue y cómo es también la recepción por parte de la gente, ¿no? Que es un pilar fundamental también, el público. Bastante bueno. La verdad que es muy lindo ver cómo parte del público que ya nos conoce. Por ejemplo, tocamos el 16 en la Expo, en la Expo Pymes. Y gente que ya nos conoce, que cante nuestro tema propio, porque te vuelvo a repetir, salimos con un tema propio, nada fácil para la industria musical, porque viste que por ahí salir con un cover es lo más fácil. Tal cual. Y nada, ver cómo cantan nuestro tema, lo que siento, es hermoso. La gente que no nos conoce queda como que los primeros temas, viste, muy atentos, como diciendo wow, y ya después se ponen a bailar, a aplaudir. Es como que la gente nos dio el amor y la fuerza que nosotros como banda necesitamos. Está buenísimo. Creo que también ser de La Pampa, ser de acá, representar el género, ¿no? Que siempre está muy llevado para Córdoba, para Buenos Aires, para todos lados. Creo que lo estamos haciendo bien. Y la gente también necesita eso, ¿no? Necesitamos como fiesta, como tal joda, cual. Le gusta. Le gusta, creo que copa, entonces por eso. Y esto que mencionábamos, y el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar y compartir una entrevista acá en Piso con Priscila, ¿no? Que también mencionábamos esto de que en buena hora que sean mujeres también las que estén al mando. Sí, tal cual. Cuando, bueno, viste que Pri salió de la banda fina, pero la tenemos hoy a Pri invitada. Bueno, y entró Andrea. O sea, la idea era seguir con género femenino al frente de esta banda. Obviamente que no descartamos la posibilidad de que en algún momento pueda estar un hombre, ¿no? Obvio. Pero la idea es principalmente que sean dos voces femeninas y poder romper con la estructura de la música, porque no solo el cuarteto y la cumbia tiende a ser machista, ponele como quien diría. Es todo el género musical, entonces venimos como a romper con esa barrera y también a transmitirle a las demás chicas, a las demás bandas, que sí se puede, que con trabajo, con dedicación, no hace falta irse a otro lado, con mucho, mucho esfuerzo, podés representar La Pampa con total orgullo y no tener que irse con él. Sí, tal cual. Bueno, y aparte también lo que lo lindo que tiene es de toda la música en vivo. Mara, ¿cómo va a seguir el camino de la banda fina? Yo, pues yo imagino que estos chicos no descansan, vienen de la Expo Pyme, esta noche el show, mañana el show. ¿Cómo sigue la banda fina para lo que resta, digamos, de las próximas semanas? Para irme tan lejos. Generalmente cuando, Franco, si me está escuchando, se va a reír. Franco Sánchez, que es nuestro jefe, le decimos nosotros, el jefe de banda. El creador de esta bomba. Generalmente cuando venimos así, palo, el próximo jueves descansamos. Claro, y sí. Nos da un descansito, pero bueno, venimos. Por favor, Franco, un descanso. Sí, se lo pedimos Franco, al aire. Lo amamos a Franco cuando nos da descanso los jueves. No, venimos, sí, la verdad, con mucho laburo, pero súper enfocados. La verdad que es un laburo con gusto, ver el resultado. Ya te digo, ayer grabamos, ya me levanté hace un ratito, lo notarán en mi voz. Ayer grabamos el tema, el segundo tema propio de la banda. El jueves que viene grabamos el otro tema a la noche, por eso creo que vamos a descansar también. Y bueno, venimos de la Expo, hoy el show, mañana aniversario Santa Rosa. Pero re contentos porque seguimos laburando para el objetivo que es sacar nuestra música, sacar nuestros temas, nuestros arreglos, todo lo propio. Que no es fácil, pero bueno, vamos por el camino y se vienen dos, pero hitazos. Chicas, les prometo que si lo que siento les gustó, los que vienen van a estar tremendos. Me imagino que y lo vamos a estar esperando. Sí, lo vamos a estar esperando, obviamente, como en su momento, siempre apoyando a los artistas locales, bien a lo nuestro, así que olvídate que vamos a estar esperándolo para pasarlo acá y después nada, bailar y irlos a ver. Obvio. Y todo. No, aparte, una puesta en escena, me armaron ayer. Mirá. Que yo moría de nervios. Autos antiguos, autos de colección. Yo como... Qué grande. Yo digo, ¿qué hice para merecerme todo esto? Bueno, algo... Mira, muchas gracias por tu espacio. La verdad que es hermoso que nos apoyen así. Sí. Y ojalá que un día entremos los 17 allá. Bueno, hacemos el espacio, corremos la mesa. Va a estar un poco complicadito, vamos al patio. Pero se puede. Siempre algo inventamos. Algo metal cual. Mara, muchísimas gracias. Mandales un abrazo enorme a todos ahí, los de la banda. Andrea también. Éxito, mucha mer para esta noche. Y bueno, nada, nos vemos mañana. Disfrutamos mañana en el cumple de Santa Rosa. Buenísimo, chicas. Muchas gracias por el espacio. Saludo a todos los oyentes, a la banda, a mi compañera Andrea. Nos vemos hoy, Centro Cultural Medasur, a partir de las 21. Y si no, mañana en el aniversario de Santa Rosa. Gracias y aguante la banda fina. Aguante. Y gracias, Mara. Abrazo. Listo, enorme. Chicas. Chau. Besitos. Chau.